Estamos comunicados telefónicamente con Esteban, integrante de FM Alas de la Red Enfoques. Está en este momento allí en la capital de nuestro país, cubriendo la cumbre de los pueblos que se está desarrollando en paralelo a este G20 que tienen tan preocupado a las fuerzas de seguridad y a muchos periodistas. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas tardes. Buenos días, Fabián, ¿cómo va? Un saludo a todos los compas que están ahí y obviamente a toda la gente de Furiloche. Esteban, no me diga buenos días porque no nos va a creer nadie que estamos en vivo. Es verdad, esta es buena tarde, la temperatura es 22 grados en la ciudad de Buenos Aires, 70% de humedad y está parcialmente nublado. Bueno, ahora sí, Esteban, ¿cómo se desarrolló estas actividades? Hacernos un rápido panorama de lo que pasó ahí en esta cumbre de los pueblos. Bien, a lo largo de esta semana se dio una semana de acción contra el G20 y el FMI, de parte de la confluencia fuera G20, fuera FMI. Tuvo, bueno, distintos momentos a lo largo de la semana, muchas charlas, conferencias, ponencias, y tuvo como epicentro tres días fundamentales, fueron el día miércoles, jueves y viernes. El día miércoles, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se desarrolló este primer día de la cumbre puntualmente, donde tuvimos la posibilidad de escuchar distintos testimonios, también participar en talleres de distintos índoles, de género, de comunicación, de medio ambiente, de pueblos originarios. Vinieron gente de todo el mundo, muchísima participación fundamentalmente de Latinoamérica, pero vino gente de todo el mundo a exponer la agenda de los pueblos, la agenda de abajo a la izquierda, y no la que pretenden exponer desde los gobiernos y la xeocracia. Esa cumbre, ese día, se dio esa posibilidad de poder compartir y escuchar, y el día jueves, el día de ayer, se realizó entonces un encuentro también masivo en la Plaza de los Congresos, es decir, frente al Congreso de la Nación, donde se montaron carpas de distintas organizaciones políticas y sociales, y que también hubo distintas charlas y talleres de muchas más personas que han venido. La verdad que hubo gente, por mencionar algunos que no voy a acordar ahora, Nicaragua, Guatemala, México, hubo gente de Alemania, de El Salvador, de Brasil, mucha gente de Brasil contándonos la realidad que se está ya viviendo con la llegada inminente de Bolsonaro y de también los grupos evangélicos, cómo trabajan en esta teocracia. Bueno, hubo gente de todas partes que nos juntamos, también hubo mucha gente del interior, para decirle no al G20 y con plantear una agenda alternativa. La verdad que fueron encuentros muy muy gratificantes, pudimos charlar con muchas personas y contarnos estas realidades, ¿no? Y comprender de que más allá de las distancias, el capitalismo devora todo y estamos en circunstancias similares. Y en el día de hoy, hasta hace un ratito nomás, se dio la movilización por la 9 de julio y Avenida de Mayo hasta el Congreso de las distintas organizaciones, que es como cierre de esta cumbre de los pueblos. En un ámbito bastante particular, porque realmente la ciudad de Buenos Aires está completamente sitiada, hay muy poco movimiento comparado a lo que es un día tradicional en la capital de la nación, así que realmente eso ha cambiado muchísimo. El panorama hoy por la mañana tenía una imagen bastante distópica de lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uno veía el 9 de julio, por ejemplo, vacía, completamente vacía, con los jacarandás y los tilos en flor, pero no había nadie en la calle, más allá de alguna presencia policial detrás de los vallados que se pusieron. Así que una ciudad en este momento bastante diferente a la que se conoce habitualmente. Esteban, ¿y cómo te parece a vos que se vivió desde el interior de esta marcha, este salir a la calle pese a estas ideas gubernamentales de váyase de la ciudad, tenga en cuenta que va a estar todo complicado? ¿Cómo se vivía desde la gente que estaba ahí en la movilización? Bueno, hay múltiples lecturas para hacer. En principio, organizaciones vinculadas al kirchnerismo decidieron no marchar. Eso lo anunciaron en el día de ayer. También las circunstancias de que justamente al estar sitiado no hay posibilidad, salvo que sea por vehículo propio y algún vehículo, algún, digamos, colectivo que venga de las organizaciones, no había forma de llegar en transporte público a la ciudad de Buenos Aires, ni tampoco salir, ni hoy ni mañana. Por lo tanto, faltó muchísima gente de las que suelen participar en estas movilizaciones. Sin embargo, la movilización obviamente fue con miles de personas en la calle, con múltiples organizaciones, y terminó siendo una movilización tranquila. Mucho que se decía de el clima enrarecido, de el olor posible a represión, no terminó de esa manera. La verdad es que fue todo muy medido de parte de las fuerzas de seguridad, porque no hubo ningún tipo de lo que ellos llaman incidentes, porque seguramente están mirando, porque no, seguramente no, porque además están mirando todo el mundo. En este momento Argentina está siendo centro de un montón de medios y un montón de países, dado que se está dando la cumbre del G20, la cumbre de los líderes. Entonces aquí ahí uno puede imaginar todo lo que se venía diciendo, el miedo que plantaron también en este día, que hoy es asueto, es un feriado puesto por el gobierno de la ciudad para que la gente no esté en la calle. No, hicieron todo lo posible para eso, y bueno, hoy eso cambió, repercutió un poco, entendemos, en las ganas y en la posibilidad de estar en la calle. Eso no quita que no haya intenciones y que no haya habido movilización, pero hay distintos análisis que se pueden hacer en una jornada de movilización y lucha muy particular, ¿no? Uno imagina, siempre estos días se está imaginando un escenario muy trágico y que finalmente no sucedió, digamos, no hubo represión, y por el momento no sabemos si hay detenidos y detenidas en alguna comisaría por la movilización, pero hasta ahora lo que indicaría es que ya pasó, digamos, la parte peligrosa, entre comillas. Por último, Esteban, contanos acerca de la transmisión que se estuvo haciendo, que se podía seguir desde todo el mundo vía internet, lo que estaba sucediendo allí en Buenos Aires en esta cumbre de los pueblos, con la transmisión de las radios integrantes de AMARC y de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo se planteó esta movida de la que también fuiste parte? Bueno, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la filial de Argentina, tuvo la posibilidad de organizar esta cobertura en la que pudimos viajar varios compañeros y compañeras de distintas partes del país, y nos nucleamos con la Red Nacional de Medios Alternativos en esta cobertura. Y además de estas dos redes de radios, también mencionar de que hubo otros medios compañeros y afines también en esta cobertura colaborativa, que todavía no terminó, que todavía se siguen subiendo material, se siguen subiendo fotos y reportes sonoros y en video. La intención fue esa, ¿no? Estar aquí presentes en la cumbre de los pueblos. Lo que se hizo fue una cobertura completa, imagen, video y audio, que se puede seguir. Si la gente que está escuchando quiere conocer de alguna de estas experiencias que relatamos hace un rato, por ejemplo, hay talleres enteros que se han grabado enteros y están subidos a la internet, o charlas completamente de una hora o una hora y media que se pueden escuchar, y sino también un montón de entrevistas, reportes, de imágenes que se realizaron en esta cobertura colaborativa. El sitio web que pueden ingresar es vocesnoalg20.org, vocesnoalg20.org. Allí están subiéndose todavía, pero ya hay materiales subidos de los días de ayer y anteayer, sobre esta cumbre de los pueblos, que tuvo como protagonista lo que decíamos antes. Una agenda no pensada desde la teocracia, sino pensada desde las organizaciones de base y de abajo. Esteban, muchísimas gracias por este reporte excelente, y póngase pituco que ya arrancó la jornada de gala ahí en el Teatro Colón, y me imagino que lo deben estar esperando. Sí, Mirta me está llamando recién, estaba muy, tenía ganas de que vaya, pero bueno, un ratito para dar. Una intención que generamos, porque de cualquier manera cabría una cierta posibilidad, es que desde este mes enviamos el pedido formal para que se nos acepte a ingresar a la cumbre de los líderes, es decir, lo que es la credencial oficial. a pesar de que ANA, que es un medio comunitario con que muchos medios comunitarios, para que las demás personas sepan, a veces no cuentan con licencias o tienen unas licencias precarias, FMA es una de las pocas radios comunitarias reconocidas por el Estado argentino, y era una de las condiciones, era la única condición que había para formar parte de o tener la credencial. Pero bueno, será que somos de la Patagonia, será que somos comunitarios, nos rechazaron esa credencial. Así que si no hubiera estado ahí con la SU, con Mirta, con Trump, con Merkel y todo, en una de esas podría decirle Mr. Trump, pero no, no sucedió. Bueno, si no, póngase a hablar en francés como Michetti con el video que anduvo dando vueltas. Sí, tal cual. Si hubiera sabido, hubiera ido a recibirlo yo. En una de esas teníamos posibilidad de entrevistarlo que otras personas. No, realmente es muy alevoso. Muy argentino también, vamos a decir, y porteño. Todo como se fue dando. Esteban, muchísimas gracias. En 33 de mano estuvimos hablando con Esteban, integrante de FM Alas y Bolsón, en la cobertura de esta cumbre que se está desarrollando en Buenos Aires, la denominada Cumbre de los Pueblos, en paralelo a la Cumbre del G20.